Amanece otra vez en este camino, mientras anochecen un cuerpo aturdido, desnudo, a la vez que abandona su absurdo destino. Abandona también su gen asesino y su orgullo. Asustado a la espera de una mano mayor, recorre su espalda un escalofrío helado, intenso. Con el arma cargada, el prófugo escapa de Dios. El gran ojo vigila, sigue de cerca sus pasos, densos.